entre Estado y Estado, pero también cubre aspectos del derecho privado, justamente cuando se regula la actividad económica, cuando se refiere a la actividad económica de los privados. Segundo, nosotros veíamos que era una rama instrumental, pues está a servicio de la ciencia económica. ¿Ya? La ciencia económica, para poder cumplir sus fines, veíamos que se tiene que valer el derecho. ¿Ya? Gran parte de las políticas que el Estado tiene que ejecutar en pos de poder cumplir sus fines en materia económica requieren de la creación de normas jurídicas. Por ejemplo, tema tributario, si queremos crear impuestos, que es lo, parece, lo que quiere hacer el señor Boric, el presidente Boric ahora, la primera reforma que quiere hacer es subir los impuestos, bueno, eso requiere también de dictación de una norma legal. Si queremos establecer, por ejemplo, algunos incentivos en materia medioambiental, ¿ya? También requiere de la creación de normas. Queremos también, aunque bueno, algunos dicen que no sé que eran convenientes ahora, sobre todo teniendo la economía del Estado actual, es reducir esto a las 40 horas que se quiere hacer. ¿Ya? Bueno, yo creo que todos queremos las 40 horas, pero no sé qué tan conveniente será. Si efectivamente, porque hay que decir, la productividad del mercado laboral chileno, lo comparamos con otros mercados, es bastante más reducida. ¿Ya? Que la que tienen, por ejemplo, países más desarrollados, que tienen una tasa de productividad bastante más alta. Bueno, eso ya. ¿Profesor? Sí. Como para complementar, yo creo que puede ser como una idea también de la productividad del chileno, quizás del latino, como dice, está a lo mejor las 40 horas, cuando uno llega al trabajo, no llega como, o chileno no llega literalmente a trabajar. Claro, y después, durante la jornada. El desayuno, la conversa, todo lo hace también. Entonces también debe ser por eso. Claro, no, pero sí, por eso le digo, o sea, porque nosotros, sobre todo los servicios públicos, vayan a darse una vuelta de servicio público a la 8 y media, supuestamente ahora a la 8 y media, van a mediar esa novia de ningún funcionario aceptado para estar todo tomando desayuno y se lo olvida. Y las empresas privadas igual también. Si cuando uno llega, por ejemplo, yo mismo también, uno llega acá a la U también en la mañana, nos juntamos en una determinada hora, no se pone a conversar también, ¿no? Ahora, yo solo decir no lo encuentro malo, pero bueno, como todas estas cosas, hay que ver bien las derivadas que puede tener eso, ¿vale? Y también depende como simplemente, no sé, que creo que puede que tampoco no sea una mala idea reducir a 40 horas. No sé, pero bueno, vamos a ver. Yo en todo caso, igual, independientemente de la opinión política, le deseo a este gobierno que le vaya bien, porque si le va a ir a este gobierno, no va a ir a nada, ¿no? Y cuarto, vamos a ver que el derecho económico ciertamente está limitado por lo que nosotros conocemos como el orden público económico. Son estos principios que vamos a estudiar en la tercera unidad, que están contenidos en la Constitución o Carta Fundamental. Yo les indicaba que, dado a poco del cerebro líquido que tenemos en la actualidad, vamos a tener que estudiar, vamos a hacer un estudio, digamos, más reducido de esa manera, quizás comparándolo un poco con lo que hasta la fecha esté aprobado o esté propuesto en la convención en materia económica. ¿Ya? Y todavía, bueno, la Comisión de Derechos Fundamentales ha ido aprobando con las normas, pero la gran mayoría de el pleno las ha ido tirando para atrás, o sea, no han alcanzado el estándar de los dos tercios. ¿Ya? Y aquí fue, creo que fue lo último que alcanzamos hoy, ¿no es cierto? Si me corrijo si estoy equivocado. Y aquí veíamos un poco esta relación que hay entre el derecho y la economía. Ya lo indicaba que ambas tienen en común, que son ciencias sociales, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, el objeto del estudio de cada una de ellas es distinto. Ya veíamos que para qué el derecho estudia el comportamiento humano es justamente para poder establecer o propender al bienestar colectivo o el bien común, ¿ya? El logro de esa finalidad. La ciencia económica estudia también el comportamiento humano, pero para poder resolver lo que nosotros llamamos el problema económico. Esto es qué, cómo y para quién producir, y cómo con recursos que son escasos poder satisfacer necesidades que son múltiples y jerarquizadas. También la metodología, nosotros veíamos en la clase anterior de una y de la ciencia, son levemente también diferentes. habitualmente la ciencia económica, cuando establece una regla, ¿ya?, utiliza un método deductivo. ¿Ya? O sea, vamos de la realidad, estudiamos la realidad, y de esa realidad deducimos, ¿ya?, la existencia de una determinada regla. Por ejemplo, la ley de oferta y demanda. ¿Ya? En cambio, en el derecho, el proceso, digamos, es un, por lo menos en alguna parte, digamos, cuando está ya la norma creada, es un proceso inverso. Partimos de una norma general y abstracta, ¿ya? Y esa norma general y abstracta tenemos que aplicarla a un caso concreto en la realidad. ¿Ya? Se dan cuenta que hay un poco el proceso, también la metodología de trabajo un tanto distinto. ¿Ya? Mientras la ciencia económica, primero vamos a la realidad, luego deducimos la regla, en el derecho, justamente la regla general y abstracta, una vez que ya está dictada, justamente tenemos que poder adaptarla y aplicarla a una determinada realidad. ¿Ya? Ahora, yo les conversaba, ¿ya?, que esto es habitualmente el derecho y la ciencia económica, si bien son primos hermanos, entre sí conversaban bastante poco, a pesar que se requieren, se utilizan, ¿ya? Pero vamos a ver por luego con esta tendencia que lo voy a empezar a contar de la lámina siguiente, esta realidad empieza a cambiar, ¿verdad? Como está indicado acá, el derecho, que esto ya es un tema que ya lo he indicado anteriormente, el derecho tiene un carácter utilitario, ¿verdad?, el derecho económico, me refiero en particular, para la ciencia económica. Como ya lo veíamos, para poder cumplir los fines, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que tienen que crearse normas, o esos fines en materia económica deben traducirse en la creación de normas. Y esto se manifiesta fundamentalmente a través de lo que es el tema de la regulación. Una parte de la regulación, y a través de la creación de, como está indicado acá, normas que establezcan ciertos derechos o garantías, ¿ya?, relativas al desarrollo de la actividad económica. Fundamentalmente, ¿para qué? Para poder proteger, o al cuidado, poder fijarle a, entre comillas, un rayado de cancha que esté claramente establecido. ¿Ya? Segundo, las políticas económicas, veíamos, también se implementan a través de normas jurídicas, habitualmente. ¿Ya? Yo les diría, la gran mayoría de las políticas económicas requieren sí o sí en la dictación de una u otra norma. Pueden haber casos justamente simplemente con una medida administrativa se puede implementar, pero la gran mayoría requieren de la dictación de regla. ¿Ya? Y también vamos a ver que una función que cumplen, sobre todo cuando estamos en nuestra economía de mercado, que es la principal causa, lo vamos a ver, para poder justificar la intervención de la autoridad en la economía, ¿ya? También el derecho, a través de normas legales, también podemos tratar de corregir ciertas imperfecciones que se puedan dar en el contexto del funcionamiento del mercado, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo podríamos, en aquel tipo de normas podríamos utilizar para evitar las consecuencias nefastas? Que, por ejemplo, un monopolio natural, ¿ya?, en servicios básicos, pueda generar las personas. Si dejáramos, si tenemos un monopolio, digamos, hay una sola compañía eléctrica o de agua potable que presta servicio a la comunidad. Si estuviera completamente desregulado todo esto, ese sector, ¿qué pasaría con el precio del agua, de la electricidad? Se subiría. Subiría, ¿cierto? Porque en general, cuando hay un solo oferente, lamentablemente, a los gustos no es el único oferente, sino está regulado para tender a usar. ¿Ya? Y por esa razón, que a pesar que Chile justamente tenemos un sistema económico de mercado, en el evento que hay mercados que constituyen monopolios naturales, podemos ver justamente que la autoridad interviene el mecanismo de fijación de los precios. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, en el mercado de los servicios básicos, no se puede la autoridad, o sea, perdón, la empresa no puede fijar el precio que ellos tienen pertinente. Tienen que seguir una serie de factores que están establecidos por las normas jurídicas para poder fijar ese precio. ¿Ya? Lo mismo también, toda la normativa dentro de esto, en el mismo ámbito de corrección de fallas de mercado, está todo lo que es la legislación antimonopolio. ¿Ya? O también legislación de protección a la libre competencia, que lo vamos a estudiar el semestre que viene. ¿Ya? Justamente esa normativa que prohíbe, por ejemplo, que castiga la fijación de la corrupción. Ya en los mercados, bueno, tiene por objeto poder corregir ese tipo de imperfección o que castiga las conductas de abuso de posesión de dominio, según vamos a ver, van en la misma línea. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Cierto? Yo creo que es algo que ustedes ya también han visto anteriormente. Vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver un tema que a mí por lo menos me encanta y vamos a tratar de, yo creo que esta clase, pues en una de esas lo matamos, pero ¿qué es el tema del análisis económico del derecho? ¿Ya? A ver, como yo les comentaba antes, les comentaba al comienzo de la clase, habitualmente derecho, ¿ya? Y en la economía son ciencias que, si bien, repito, se necesitan, pero en general el derecho para poder justamente elaborar sus normas y poder predecir justamente cómo se va a comportar una determinada norma jurídica en la práctica, ¿ya? No recurría justamente a este tipo de ciencia, ¿ya? Y cuando nosotros si queremos saber justamente, por ejemplo, una determinada realidad, ¿qué tipo de norma requerimos para? ¿A qué criterio atendemos cuando decimos queremos crear una determinada norma? ¿Ah? Y queremos ver, ojalá esto debería funcionar. ¿Criterio económico? Ya, un criterio podría ser un criterio económico. Pero, a ver, yo les voy a plantear, por ejemplo, un problema. A ver. En general, vamos a ver más adelante un poco lo que yo estoy trabajando en mi tesis, en doctoral. Yo creo que hay un cierto grado de consenso, por ejemplo, que los conflictos jurídicos, ¿ya?, se pueden resolver de mejor forma a través por vía de una vía de la negociación que a través de una sentencia que dicta el tribunal. En ese contexto, por ejemplo, mecanismos como la mediación. Yo creo que hay un cierto consenso que son mecanismos que pueden prestar utilidad. ¿Ya? Y hay muchas veces lo que utiliza uno es para determinar qué es lo que requerimos para cumplir este fin, uno recurre justamente a un criterio de justicia o lo que el ente regulador estima que es lo adecuado, lo apropiado para poderlo dar un fin. ¿Ya? Pero resulta, por ejemplo, la mediación. La mediación en materia de familia, la mediación en materia de malpraxis médica, que son las dos grandes áreas en las cuales actualmente está presente este mecanismo alternativo. ¿Ya? Lamentablemente no ha tenido el grado de éxito que se esperaba que tuviese. Porque, a ver, muchas veces también, recuerden que las normas de alguna forma están destinadas a regular la conducta, el proceso de toma de decisiones de las personas. ¿Ya? Y lo que aquí entiende, lo que se entiende acá en el análisis económico del derecho, para poder predecir cómo se comportaría un sujeto frente a una determinada norma, se recurre a criterios de orden económico. ¿Ya? Ejemplo: el mero hecho de que yo establezca la mediación en el proceso civil, bueno, eso no garantiza que yo vaya efectivamente a las personas y lo establezca de forma voluntaria. Que las personas elijan eso, aun cuando yo estime que, por ejemplo, la mediación es una buena medida a implementar. ¿Ya? Porque, a ver, y un poco lo que parte el tema del análisis económico del derecho. ¿Ya? La conducta humana se mueve justamente por incentivos. ¿Ya? Y uno de los incentivos que puede hacer justamente que la persona se comporte de una manera distinta puede ser también el incentivo jurídico. ¿Ya? A ver, ¿en qué sentido? El derecho, por ejemplo, en esta materia, cuando la ley establece también, por ejemplo, sanciones ¿Ya? La sanción desde el punto de vista económico para una persona que va a sufrir esa sanción, ¿qué es lo que representa? Si yo, por ejemplo, a ti te establezco que si tú no pagas, no circulas en la carretera sobre 100 por hora, te voy a aplicar una multa de 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos, desde el punto de vista económico, ¿qué son para ti? Un costo. Un costo. ¿Ya? Entonces también el derecho, cuando establece sanciones, podemos analizarlo también, que eso está imponiendo arte, impone un costo, ¿ya? Y ese costo también puede hacer que una persona se inhiba de actuar o dejar de actuar, ¿ya? Piensan ustedes, por ejemplo, que lo que había anteriormente en el sistema de electricidad, lo que se denominaba antiguamente el costo de falla, ¿ya? La sanción justamente que implicaba, por ejemplo, de no cumplir con... voy un paso atrás. Las empresas de distribuidores de electricidad estaban obligadas justamente por ley a poder proveer el servicio a los usuarios finales. Si les faltaba energía, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que ir a comprarla a otro proveedor para poder cumplir con darle continuidad al servicio. Pero ¿qué ocurría antiguamente, antaño? Es que la multa asociada a esa infracción era una multa que era relativamente baja. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ese sentido se genera ahí? ¿Ya? Desde el punto de vista del costo. ¿Ya? Es que la empresa que finalmente decidió, ¿ya?, incumplir la norma, pagar la multa, y así todo le sería más barato que tener que cumplir con la norma e ir a comprar la energía a otro proveedor. ¿Ya? Entonces también, utilizando justamente los costos que genera una determinada norma, yo también puedo predecir cómo esa norma va a actuar, va a interactuar en la red. ¿Ya? Entonces la gracia del análisis económico del derecho es para poder efectuar esta predicción, qué tipo de norma yo requiero, o cuál es el efecto que tiene una determinada norma que está vigente, yo recurro justamente a lógica o a principios que están establecidos en la ciencia económica. ¿Ya? No sé si por aquí va quedando claro. Y esto, vamos a ver, surge más o menos en la década del 60, fundamentalmente en Estados Unidos. Hay los principales autores que han trabajado este tema. Por ejemplo, está Richard Foster, quien es un juez y profesor de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago. También tenemos, aparte de Poster, también está Ronald Coase, que es economista también de la misma Escuela de Chicago, que también se dice que ha sido uno de los precursores. Otro sería también, el nombre que fue el premio Nobel, ahí está. Guido Calabresi, perdón, también abogado, que es un jurista italiano, pero que fue decano de la facultad de la Universidad de Yale, ¿ya? Particularmente él ha trabajado justamente toda la vinculación de esta temática con el tema del derecho de daño. Vamos a verlo más adelante. Ahora me acordé, Gary Becker, que es el otro economista también, que es el otro economista de la Universidad de Chicago, que también ganó un premio Nobel de Economía por esto, ya, por los aportes que él hizo. La gracia de Becker justamente que inicialmente estaba circunscrito temas que eran o temas vinculados estrictamente a materias económicas. La gracia de Gary Becker que él, de alguna forma, por lo que él plantea, expande la aplicación de esta forma de estudiar el derecho a temas que no necesariamente tienen un contenido directamente económico. ¿Ya? Que es un poco la pretensión que tiene esto. ¿Ya? Y que de partida también ha costado unas críticas salvajes por parte de los de filósofos del derecho. ¿Ya? Esta pretensión de que el análisis económico del derecho se pueda elegir a... como la nueva teoría explicativa de las normas jurídicas. ¿Ya? Eso ha sido en general, ha tenido una crítica bastante virulenta por parte sobre todo del área de la filosofía del derecho. ¿Ya? Que este tema que medir, o explicar el derecho a todo que sea la nueva teoría explicativa fundada en aspectos económicos, es un tema que no le suena muy bien. ¿Ya? Dentro de este enfoque, dentro de lo que es el análisis económico del derecho, podemos ver que hay dos grandes enfoques, dos formas de entenderlo. Y también ustedes recordarán que esto del análisis, el, el, En materia económica también se habla también de análisis positivo y análisis normativo. A ver, el análisis positivo que lo que busca explicar es el efecto, ¿ya?, que tiene de las normas jurídicas que están actualmente vigentes, ¿ya?, en una determinada realidad. ¿Cómo lo hacemos justamente esto? Es a través de recurrir a esta idea del análisis económico del derecho. A ver, un segundito, voy a tomar un poco de agua, si no. Esto siempre me pasa cuando hablo estas botellas, sobre todo cuando son con acá, queda, uno queda manchado entero, ¿ah? Por eso cuando uno hace una actividad siempre hay que tratar de nunca a tener ideal al expositor una botella con de agua de mineral con gas, porque si se llega a estar media batida, queda la escoba y el relator se moja entero. ¿Ya? Bien. Veamos justamente en este tema. Yo les contaba que este tema del análisis económico del derecho no se ha aplicado a temas que no necesariamente tienen un contenido directamente económico. ¿Ya? Y uno puede, por ejemplo, un tema de, podemos explicar, o ver cómo se comporta una determinada norma que sanciona un delito. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en el delito este de los mecheros. ¿Ustedes conocen la actividad de los mecheros? Ah, que se meten a la prostitienda, se meten hordas de personas, porque naturalmente para que los guardias no los puedan atrapar. ¿Ya? Y ahí se arranca como se meten en masa, son hordas que se meten, atacan de forma organizada, digamos, y sacan a los que ya eran uno o dos, y el resto salen cascando con una serie de elementos de la tienda. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que en sí el delito, porque estamos hablando ahí muchas veces de un delito de hurto, ¿no es cierto? Porque no hay aplicación de fuerza a las personas o a las cosas, por lo tanto no podemos hablar de robo. Habitualmente. El hurto de estos gallos tienen súper claro también hasta qué cantidad pueden realmente robar. ¿Ya? Me contaba acá Mauricio Lártica, que es el fiscal acá del Ministerio Público, fue durante harto tiempo el vocero de la Fiscalía Regional, que estaba en una audiencia exactamente uno de estos pungos que lo agarraron, ¿ya? Y cuando le dijeron ya, le aplicaron justamente un tramo más alto, ¿ah? Él agregó, no, oye, no, si el producto está en peso de descuento, por lo tanto ustedes tienen que aplicarme el tramo más bajo, ¿ya? O sea, se alzaban por libro al momento de poder alegar esto. ¿Ya? Del punto de vista económico, esa actividad delictual podemos verla como una actividad económica, ¿ya? Una forma de vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando uno decide desarrollar una actividad económica, ¿qué es lo que vamos a atender? ¿Qué factores yo voy a considerar si me quiero dedicar a una determinada actividad? Si es rentable. Ya, primero si es rentable. ¿Cuál es la rentabilidad que tiene? ¿Cierto? Segundo, ¿qué es lo que tiene? También voy a ver. Junto con el tema de cuánto me voy a poder ganar. No haya muchas trabas. ¿No? No haya muchas trabas. Ya, que no haya trabas y podemos ver el tema en riesgo. Entonces puede estar en riesgo de desarrollar la actividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, en general, en materia económica, ¿verdad?, a mayor riesgo que tengo en actividad, ¿cómo es la rentabilidad que yo tengo que exigir esa actividad? Mayor, ¿cierto? ¿Verdad? Si una actividad, por ejemplo, que no es riesgosa, yo la rentabilidad que lo voy a pedir probablemente es más baja. ¿Ya? Por esa razón, también los bancos, cuando nos prestan lucas, el banco también la tasa de interés es distinta. Si yo soy una persona que soy, entre comillas, riesgosa para el sistema, versus una persona que tiene solvencia. Porque el riesgo de la operación es menor. ¿Ya? Y por esa razón, por ejemplo, que para Chile es tan importante estar clasificado, digamos, tener una clasificación de riesgo país baja. En la medida que logramos eso también, las lucas que nos van a prestar en el sistema financiero, por recurrir al sistema también financiero externo, van a ser más bajas. ¿Ya? Por eso que en general ustedes ven, oye, la clasificación de riesgo también, porque todos se urgen tanto con eso, ¿ya? Porque el riesgo también va a depender justamente a cuánto nos prestan las lucas. Veamos ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de esta actividad, ¿por qué es un delito que es tan frecuente? ¿Ya? ¿Será esto ya rentable el mecheo, no? Para ellos sí. Para ellos yo diría que sí. ¿Y el riesgo que corren? ¿Cuál es el riesgo que corren? Es un riesgo que es relativamente bajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo llegan a lavar, les van a generar, salvo que les prueben que es un tema complejo, poder acreditar que se demuestre que hay, ha habido una asociación ilícita. ¿Ya? Esa es la forma también que ha visto la fiscalía para poder también darle una medalla mayor, pero que tiene una complejidad que es tremendamente complejo de poder probar. ¿Ya? Entonces ustedes ven que ese tipo de delitos, ¿por qué es frecuente? Porque tiene el riesgo de la de, es rentable, ¿ya? La posibilidad de que sufran alguna pérdida es relativamente baja, ¿ya? Y las penas asociadas a la actividad también no son tan altas. Entonces, con la salvedad vemos si efectivamente les logran acreditar de alguna manera una asociación ilícita. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo también, aplicando normas o principios económicos, yo podría predecir, a ver, mira, esta norma va lo que va a generar es que justamente no va a lograr reducir la tasa de delitos en esa determinada materia. ¿Por qué? Porque no está, el costo que está introduciendo a esa actividad no genera un efecto, no genera un efecto disuasivo. ¿Ya? Y así podríamos ver también, podríamos evaluar también otra norma, podríamos también recurriendo al criterio económico, la podríamos también evaluar de la misma manera. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ahora también, desde el punto de vista normativo, yo también, una cosa que a mí me va a servir para poder, por ejemplo, hablar las causas y efectos de una norma que ya está vigente, pero a mí también el análisis económico del derecho también, ¿ya?, cumple una función que yo creo que es bastante útil, que nos permite poder proyectar, ¿ya? Si yo quiero cumplir con una determinada finalidad, ¿qué tipo de norma yo debo utilizar para poder cumplir esa finalidad? ¿Ya? Yo digo, no sé, quiero intervenir, en este caso quiero como objetivo política, quiero reducir el consumo de tabaco a la población. ¿Ya? Uno podría pensar también, apliquemos un mayor impuesto porque ahora se nos vamos a transformar más caro, y la gente va a tener. ¿Qué pasa cuando le sube el precio a un producto? Deja a la gente, en principio deja de consumir. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, productos como el que son el pucho, el cigarro. La demanda muchas veces de estos productos también, el alcohol, la demanda tiende a ser más bien inelástica, o sea, no es tan sensible frente al aumento de disminución del precio. Yo lamentablemente fumo. ¿Qué pasa cuando uno fuma a uno? Es vicioso, ya, el vicio te sube de 500 pesos la quejería. Cuando uno es vicioso. Lo voy a pagar igual. Lamentablemente, sobre la pena, yo me reconozco que he dejado varias veces de fumar, pero es igual que soy igual que el alcohólico. Basta que pruebe un pucho y ya comeré y vuelvo a fumar igual que antes. Ahora estoy fumando menos, fumo menos, estoy aplicando un poco lo que es el tema de la ciencia conductual. Por ejemplo, ahora en vez de comprar cigarros, quiero que me comprara tabaco, ¿ya? Porque de alguna forma es para colocarme una traba y fumar menos. Segundo, tampoco no traigo un cigarro acá al trabajo. Por lo tanto, fumo en mi casa. Es cierto que he logrado reducir la cantidad de muchos que fumo al día. Pero a ver, pensemos justamente que si utilizar la herramienta podrá servir. Por lo tanto, el alcance de la herramienta de subir los impuestos puede ser también el uso, quizás por la razón económica que les acabo de dar, puede ser reducido. ¿Qué pasa también? ¿Qué problema también eventualmente puede tener si yo, por ejemplo, coloco un valor del impuesto del 100% del valor de la cajería? O sea, si la cajería de precio costo cuesta 2.000, yo coloco el impuesto para que el costo sea 4.000. O sea, duplico 100% del valor. ¿Qué es lo que se podría, qué sentido podríamos generar una externalidad negativa de esa política, de esa norma? Que se venda de manera ilegal. Ya, mercado negro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar, y esto ocurre en Chile, si ustedes van a comprar puchos a Argentina o a Perú o en Bolivia, no tienen tan la cantidad de impuestos que tenemos nosotros acá. ¿Ya? Y eventualmente a mí me puede salir los movidos de contrabando, que eso es contrabando, hay de eso, ¿verdad? Y no sé si en Perú cuestan, por ejemplo, aquí en Argentina cuesta 4 lucas con pagando impuestos. Yo en Perú lo compro 2, ¿ya? Y la vendo a 3, 3 y medio, igual todavía me estoy ganando lucas por cada Argentina. O sea, efectivamente, el uso, por ejemplo, del punto de vista económico, de la herramienta de subir impuestos para poder generar un cambio en la conducta, también hay que verlo con mucho cuidado para evitar también generar un mercado secundario o un mercado negro. ¿Ya? Entonces, yo utilizando estas reglas económicas también puedo determinar justamente qué tipo de reglas requiero para poder generar un cambio en la conducta de las personas. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto? Yo les diría que en general esta es una herramienta que ha sido, por lo menos en Estados Unidos, su uso se ha extendido bastante, a pesar de las críticas. Hay un autor que es Anthony Roman, que fue decano de una facultad de Derecho en Estados Unidos, que es del área de filosofía del derecho, a pesar que él era acérrimo enemigo de esto, Anthony Roman reconocía que dentro de las nuevas ideas que surgen en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, ciertamente el avance económico del derecho fue la gran idea que surge en el derecho norteamericano durante la segunda mitad del siglo XX, a pesar que él justamente no era, reconocía que no era muy adepto a esta idea, ¿ya? Y esto después ya de Estados Unidos se expandiendo a Europa y de a poco también la hemos ido recogiendo acá en Chile. ¿Ya? A ver, en un comienzo también el análisis económico del derecho se aplicó, digamos, para temas que era hasta tener un contenido directamente económico. Vamos a ver la línea siguiente, que esto, de acuerdo a Posner, correspondería a lo que sería el antiguo análisis económico del derecho, la primera fase, digamos. Y en la actualidad esto también se empieza a extender de a poco, se empieza a extender a las otras áreas del derecho. Por ejemplo, en materia penal, lo que yo les comentaba. Por ejemplo, también se ha utilizado para, por ejemplo, Gary Becker también, utilizaba esta herramienta para poder predecir si efectivamente era el tema del arrendo de útero, era un tema no rentable. Ciertamente el arrendo de útero tiene un contenido económico, ¿o no? ¿Ah? Pero a ver, arrendar, la decisión de diferencia, eso es bueno como sea, lo queremos o no. ¿Podrá tener un contenido directamente económico? En principio, para la sociedad no, pero para la persona que lo necesite, sí. Ya. A ver, veamos justamente en este caso, porque por ejemplo, Caribe, que sostenía, tiene que el tema del arrendo de útero es un tema que debería ser algo que es rentable para la sociedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea Becker? ¿Qué es lo que plantea Gary Becker sobre ese punto? Indica que, bueno, ¿en qué mercado nos estamos ubicando? En el mercado de la reproducción humana. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿quiénes son capaces de poder reproducir? Fundamentalmente, las mujeres. ¿Ya? Y en ese mercado también hay mujeres que tienen, que tienen un exceso de capacidad, o sea, que son más fértiles que otras, tienen, entre comillas, pueden tener un exceso de capacidad reproductiva. ¿Ya? Y nos encontramos también con mujeres que, por temas genéticos o la razón que sea, no pueden tener familia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica que se dice acá que sería eficiente desde el punto de vista económico? ¿Ya? Que una mujer, ¿ya?, que tiene este exceso de capacidad reproductiva, también la pueda colocar a disposición del mercado, para que una mujer que carece de esa capacidad de reproducción pueda también tener, acceder, entre comillas, a este bien o servicios, como lo podríamos explicar. ¿Ya? Ahora, el tema distinto, y eso que puede ser eficiente desde el punto de vista económico, no necesamente, y es una de las críticas, que se le formula al análisis económico del derecho, no necesariamente va a coincidir con la noción que nosotros tengamos del punto ético-valórico de la posibilidad de poder arrendar el cuerpo de una persona. Eso también es otra discusión. Efectivamente, por ejemplo, yo no sé, a ver, si me quieren lo contestan o no, ¿cuántas de ustedes que son mujeres acá estarían dispuestas a poder arrendar su cuerpo, arrendar su útero para que tener, servirle a que otra pareja pueda tener familia. Legítimamente alguien me puede decir, mira, sabes que yo creo que ese es un tema que de acuerdo a mis principios éticos o valóricos no va conmigo. ¿Ya? Por esa razón vamos a ver que no necesariamente, y las críticas que vamos a ver más adelante al análisis económico del derecho, es que eso no necesariamente coincide, ¿ya? Esto con lo que sea de la eficiencia económica, no necesariamente coincide con la apreciación que una determinada sociedad haga del punto de vista del bienestar común o valórico de una determinada situación. El clásico ejemplo sería este. ¿Ya? Claro, yo puedo establecer que, o podríamos llegar al acuerdo que esto es eficiente desde el punto de vista económico, pero perfectamente también. Adelante. Está muy segura, entonces. ¿Sí? Adelante, no hay ningún problema. Pero yo les decía que yo también puedo establecer como sea que efectivamente no es algo que la, por ejemplo, el arriendo útero no es algo que nosotros estimamos como algo deseable. ¿Ya? Y por ende, les repito, no necesariamente la idea de noción de bien común coincide con la noción de eficiencia económica. ¿Ya? La primera parte, esta primera área que se aplicó, yo les decía, corresponde al viejo análisis económico del derecho. ¿Ya? Esta área en la cual. En la etapa inicial. Más o menos corresponde a la década 60, se empezó a aplicar esta forma de analizar normas, por ejemplo, en temáticas como el tema de libre competencia, derecho societario, derecho de carácter tributario. ¿Ya? Posteriormente, fundamentalmente por los aportes que realizan entre otros autores Gary Becker, ¿ya? Se expande, como yo les indicaba anteriormente, se expande a otras áreas del derecho. ¿Ya? Quiero que plantea justamente algunos de estos autores. Siguen a. No todas las normas tienen o están vinculadas directamente con temas económicos, ¿ya? Pero en general, cualquier norma también puede ser analizada de la perspectiva económica, ¿ya? O podría eventualmente tener un sustrato indirecto desde el punto de vista económico, ¿ya? Y aquí lo que se pretende elegir en el análisis económico del derecho es recurrir a un criterio de eficiencia, de económica, para poder evaluar justamente qué tipo de normas requiere la sociedad y cómo también, utilizando el criterio de eficiencia, cómo también los tribunales deberían resolver las controversias de orden jurídico. ¿Ya? Que lo reitero, es un tema también esa concepción. Es algo polémica, es que decir. Ya no es un tema que también se ha sido aceptado tan fácilmente. ¿Ya? Y lo que indica, bueno, lo que está indicado acá, la evolución jurisprudencial, por ejemplo, del Common Law, se ha ido depurando a través de lo que, por ejemplo, el Interpol sostiene, que es a través de este criterio económico, que es depurando o estableciendo qué es lo que es. Punto de eficiencia económica, cuál es la forma en que un determinado conflicto tiene que ser resuelto. ¿Ya? Pero reitero, esto es un tema que no es un tema que ha sido pacífico. ¿Ya? A ver. ¿Cuál es el punto de partida del análisis económico de los derechos? ¿Ya? Allí en el análisis económico de derechos recurre, sobre todo en el análisis económico de derechos tradicional, se sustenta en lo que se conoce como la teoría de la elección racional. ¿Ya? ¿Qué es lo que sostiene básicamente la teoría de la elección racional? Que es utilizada por tanto por la en materia económica como también por una ciencia social. ¿Ya? La economía, cuando quiere predecir el comportamiento humano, parte de la base, ¿ya? De la teoría de la acción racional, que todas las personas, cuando actuamos también y tenemos que adoptar decisiones, ¿ya? Y tenemos que elegir, por ejemplo, entre dos cursos de acción alternativos. ¿Cómo determino yo justamente? justamente de cálculo, ¿qué es lo que es la teoría económica o la teoría de la acción racional predicen ellos de las alternativas? ¿Cuál de esas, de dos o más alternativas posibles, cuál voy a elegir? Que el punto de la, si partimos de la base que, como predice la teoría económica, los seres humanos nos comportamos siempre de forma racional. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a tratar y de comportarnos racionalmente cuando yo tengo que elegir entre dos o más cursos de acción? ¿Cuál voy a elegir? El más beneficioso. El que maximice mi bienestar, ¿cierto? En general, esa es una, la premisa de la cual parte la ciencia económica. Y la ciencia económica en general parte toma esa regla como un dogma prácticamente casi absoluto. ¿Ya? Cuestión vamos a ver que justamente la corriente conductista cuestiona. Porque efectivamente, y eso lo vamos a demostrar, no siempre las personas recurrimos justamente cuando queremos tomar decisiones, nos comportamos racionalmente. Pero eso ya, pero ustedes ven, la ciencia económica clásica recurre a esta idea. ¿Ya? Y es lo que algunos autores denominan esta idea del homus economicus, que siempre se va a comportar racionalmente, y cuando tenga que elegir, va a tener toda la teoría, va a tener toda la información disponible y va a elegir aquel curso de acción que le permita maximizar su bienestar. ¿Ya? Y en este sentido, también el análisis económico del derecho sostiene justamente que las personas cuando actúan, y actúan en pos de poder maximizar su bienestar, responden también a incentivos. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer que la persona actúe o deje de actuar? Un incentivo, por ejemplo, de los incentivos posibles que puede tener una persona, puede ser justamente las normas jurídicas. ¿Ya? Y particularmente en ese contexto también es bien potente el impacto que tiene las sanciones hacia una determinada norma. ¿Ya? A ver, pensemos justamente en el manejo del estado de ley. Si el manejo del estado de ley no tuviera ningún tipo de sanción, supongamos que fue simplemente una multa de 10 lucas, por manejar así como Cuba en ¿cómo creen ustedes que sería la cantidad de personas que manejarían, tendríamos una buena cantidad de personas manejándoles bajo respecto al actual? Bueno. Claramente que sí. Y efectivamente, bueno, yo recuerdo que en la época cuando era niño, yo era la clase típica, a veces, oye, uno un trago maneja alcohol. Y era muy frecuente que la gente le importaba un pucho, manejaba, se tomaba su par de licor. En cambio, ahora el tema, ya tenemos la ley de mira. Uno, el tema es multa y también la amenaza concreta, digamos, porque el costo también de eventualmente que me fiscalicen y me pillen con alcohol. Son dos, si tengo un accidente, tomo en cuenta que la ley de mira la persona no puede, tiene que permanecer por lo menos un año sin tener, entre comillas, derecho a poder optar alguna salida alternativa. ¿Ya? Entonces el costo del punto de vista económico también se ha incrementado notablemente y eso ha hecho que la gente también, yo creo que ha tomado más conciencia. Además también ha habido más fiscalización, por lo menos desde el comienzo de esta ley hubo más fiscalización, lo cual hacía también que el riesgo que me pudieran descubrir manejando con alcohol era más alto. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando nosotros dentro como el derecho es uno de los factores también, uno modificando la reglamentación legal, yo también puedo modificar en parte cómo una persona se comporta de una u otra manera, pero también cambiando la norma legal, yo también puedo hacer que se genere un incentivo ya sea positivo o negativo. No sé si me va captando la idea. ¿Ya? Porque lo que me dice esta teoría de la acción racional es que las personas justamente vamos a buscar siempre a maximizar nuestro propio interés. Y esto también, si ustedes lo ven, también se aplica no solamente a temas también vinculados directamente con temas de propiedad. Por ejemplo, también, Benevica no voy a tener este análisis. Pero él también habla, por ejemplo, de la decisión de contraer matrimonio para permanecer soltero. Ya, yo perfectamente también en esa definición, ya, puede tener el impacto de cómo está regulado el tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que me dicen las personas, si vamos a tomar, por ejemplo, la decisión de casarnos o no, ¿verdad? Tema también que uno debería afectar, entre comillas, un análisis costo-beneficio. O sea, de todas las variables, la variable está en que nos conviene, quedarnos solteros o casados. Es un tema igual discutible, pero que eventualmente también yo lo podría explicar bajo la opción económica. También es una explicación de por qué en un determinado caso una persona elige permanecer, quedar en estado de soltería, y en otro una persona elige abrazar el matrimonio, el acuerdo de un civil. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. ¿Se entiende? El análisis económico del derecho lo podríamos resumir, así en palabras simples, con una sanción. Yo diría, si lo pudiera resumir o relacionar con algo. Es un elemento en la sanción, ¿verdad? Un elemento en la sanción, digamos, que podría también, que la sanción representa un costo, ¿ya? Para la persona, ¿ya? O puede ser una ley, como decía usted, una ley de que pueda incentivar una acción o restringir, claro. Claro, porque, a ver, si yo, por ejemplo, te prohíbo, no sé, a ver, el uso de vehículos de un vehículo motorizado, digamos, ¿verdad? En determinada cantidad, o sea, un vehículo determinado cilindraje, ¿ya? Bueno, yo eventualmente podría también, esa ley también puede tener un impacto, va a tener un impacto en cómo las personas se pueden comportar en una determinada situación, ¿ya? Y puede ser, por ejemplo, que yo quiero prohibir la circulación, vía prohibir la circulación de carretera de vehículos con altamente contaminantes. Creo que voy a afectar ahí también el mercado justamente de compra y venta de esos vehículos. ¿Ya? Y yo puedo medir económicamente cuál va a ser el impacto que puede tener una norma, por ejemplo, que prohíbe, o una norma, por ejemplo, que me exime impuestos en el caso de, me exime impuestos en el caso de comprar un vehículo eléctrico. ¿Ya? Esa también puede ser una norma que mueva a las personas a poder, en vez de comprar un vehículo a combustión, poder moverse y comprar un vehículo justamente que sea más amigable desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo no he reducido el costo de tomar esa decisión. Profesor, ¿puede ver el estudio económico antes de, cierto, antes de que salga una ley? ¿Se puede hacer un estudio económico? Claro. ¿Tanto una predicción, cierto? De Así que es. Podría pasar? Pero también puede haber un análisis económico una vez realizada la ley, ¿cierto? Sí, eso, por eso ahí veíamos el análisis positivo y normativo. El positivo justamente lo que quiere ver es revisar las causas y efectos de una determinada norma que ya está vigente. Y el normativo es lo que nos tratamos ocupando estas herramientas. Lo que vamos a tratar de hacer es establecer, si yo quiero lograr un determinado objetivo de política económica, ¿qué tipo de norma requiero para poder cumplir ese objetivo? ¿Ya? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, bien, el tema de los impuestos a los vehículos, el permiso de circulación, el seguro, ¿pasaron por un análisis económico del derecho? Ya sea porque... Podríamos hacerlo. ¿Le puedo cobrar más plata a alguien que se compra un auto nuevo? ¿Le puedo cobrar más impuestos que a alguien que se compra un auto Por ejemplo, los impuestos verdes, yo también podría tener los llamados impuestos verdes, ¿ya? Yo podría cargar para incentivar la compra de tecnología más menos contaminante. Yo podría cargarle una mayor cantidad de impuestos, por ejemplo, a un motor de combustión que sea, entre comillas, más sucio desde el punto de vista ambiental. Y a ese le cargo. O lo que ocurre, por ejemplo, mira, lo que en algunos países también, en Europa, o en algunos estados, en Estados Unidos, en que el plástico, ropa que tiene plástico, contiene un contenido de plástico, tiene un impuesto especial. ¿Ya? Quiero que en el fondo, quiero que quiere, es transformar en más caro a ese tipo de prenda. ¿Ya? Versus justamente un impuesto, un menor impuesto, una prenda de ropa que utilice materiales que sean más amigables con el medio ambiente. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, del tema de sueldo, no recuerdo el nombre del impuesto, ¿cómo se llama? Pero... El impuesto a la renta. ¿Ah? El impuesto que el impuesto es impuesto a la renta. Sí, pues ese cuando, por ejemplo, llevan arriba de 1,000,000 pesos, necesitan cierta cantidad de dinero. Claro, ahí está el impuesto al trabajo, el impuesto único al trabajo dependiente, que es un impuesto que va por tramo. Ya, dependiendo que no es un impuesto único, o sea, no es un impuesto que tenga una tasa única, sino que, por ejemplo, hasta tal cantidad de dinero tú estás exento de pago. Luego de tal cantidad pagas un porcentaje X. Si ganas sobre eso, por la cantidad que tú ganas sobre esa cantidad, por ejemplo, ya en vez de pagar un 5, vas a pagar un 10. ¿Ya? Que sí, hasta llegar al trabajo más alto. Más alto. ¿Ya? O sea, yo podríamos también, la lógica para establecer eso también podríamos establecer a través de lo que es un tema de análisis económico en derecho. ¿Ya? Bien, vamos a ver también acá otra corriente, que es hasta el momento la base. La base del análisis económico en derecho clásico, la corriente más tradicional, se sustentaba en la teoría de la acción racional. O sea, que todas las personas cuando adoptan sus decisiones, lo hacen, ¿ya? Teniendo siempre la vista a elegir aquel curso de acción que maximice su ventaja. ¿Ya? Vamos a ver que la corriente conductista del análisis económico del derecho de alguna forma critica este hecho. ¿Ya? O sea, no quiere decir la crítica que hace la corriente conductista del análisis económico del derecho no apunta al sentido que tenemos que desechar la teoría de la acción racional. ¿Ya? Porque efectivamente, en la gran mayoría de los casos, las personas actuamos también cuando tomamos una decisión. Tratamos de elegir aquel curso de acción que maximice nuestro bienestar. Sí, sí. Usted tiene que elegir entre la puerta A, B o C. En general, uno recurre a ese criterio, ¿no es cierto? Maximizar el bienestar. ¿Ya? Pero hay situaciones también, están muy bien documentadas, ¿ya? En que efectivamente las personas no estamos razonando. ¿Ya? Que justamente hacen que el comportamiento humano se desvíe de forma sistemática de lo que la teoría de elección racional predice en que yo me voy a comportar. ¿Ya? Y acá justamente, Cassius Stein y Richard Taylor, Cassius Stein es un profesor de Derecho, Constitucional de la Universidad de Harvard, y Richard Taylor en el año 2017 se gana el premio, que es un economista de Chicago, se gana el premio Nobel de Economía justamente por el trabajo en esta área, ¿ya? Quien de alguna manera este economista es discípulo, o sea, continuó los trabajos de un psicólogo, que más adelante voy a hacer referencia a él, que no se le ha escuchado hablar alguna vez, Daniel Kahneman, ¿no? Daniel Kahneman justamente es un psicólogo que trabajó con otro que es un psicólogo israelí, que trabajaba con Amos Tversky, que era también dos psicólogos de origen judío, y que ellos fueron a trabajar en Estados Unidos y también empezaron a estudiar, ¿ya? Todo lo que era el proceso de toma de decisiones, en circunstancias de incertidumbre. ¿Ya? Y hay un libro que es un libro de divulgación general, y que cualquiera de ustedes se lo lee no va a tener ningún problema en entenderlo, que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. ¿Ya? Y que lo que postula Kahneman justamente que las personas justamente en muchas situaciones, lejos de actuar racionalmente, lo hacemos justamente recurriendo a lo que él denomina sesgos de carácter cognitivo. Y que estos sesgos de alguna forma también hacen que las personas sistemáticamente nos podemos desviar de lo que se estima un comportamiento racional. ¿Ya? De acuerdo a Taylor y Sustain, hay básicamente tres causas que podría explicar esto. Una que es la que se ha denominado la racionalidad limitada. ¿Ya? La segunda es el problema de la voluntad limitada. ¿Ya? Y también las limitaciones a la búsqueda del interés propio. ¿Ya? A ver, El tema, este concepto de racionalidad limitada justamente fue un concepto que se elabora más o menos en la década de 50, ¿ya? Y que posteriormente es, por el nombre no se me viene a la mente, fue un matemático justamente que también gana el premio Nobel de Economía. Voy a buscarlo acá porque ya se me puede olvidar. Quizá en Google me va a salvar. Ya. Sí, el economista se llama, el matemático se llama Herbert Simons. ¿Ya? Era en el año 50, la década 50 acuña este concepto. Y Herbert Simons es un matemático que trabajó, fue una de las primeras pioneros en el trabajo de poder justamente programación de computadoras. ¿Ya? Naturalmente, para poder programar computadoras también se dedicó a estudiar el comportamiento humano. Y uno de los hallazgos que hace Herbert Simons fue detectar justamente que las personas justamente habitualmente también no se comportan de la manera que predice la teoría de la acción racional. ¿Por qué? Porque la teoría de la acción racional parte de una base que nosotros tenemos toda la información disponible, tenemos la capacidad para poder procesar toda esa información y ahí lo que dice que es un hombre es capaz de poder tomar siempre la mejor decisión y poder elegir aquel curso que maximice nuestro bienestar. Pero en la realidad es, justamente que también después lo ya lo estudian otros psicólogos, es que la capacidad procesamiento de información del cerebro humano es limitada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no tenemos toda la información disponible que teóricamente predice la teoría de reacción racional. ¿Ya? Es más, en el mundo actual, podemos llegar a tener disponible o accesible toda la información. Pero también la simetría de información se reduce con una capacidad reducida de poder procesar razonablemente toda la información. Si yo les pido, por ejemplo, a cualquiera de ustedes que me haga una comparación, les paso toda la información relativa a contratos de mutuo hipotecario. Y les pido, háganme una comparación y elíjenme cuál es el contrato mutuo hipotecario que mejor les convendría a ustedes de mejor manera. ¿Podrían procesar toda esa información y procesarla adecuadamente? No necesariamente, por la falta de conocimiento específico. Claro, a mí me lo pasa, yo probablemente tampoco no voy a dar para un bote ahí con eso. Porque muchas veces también en la serie de terminología o elementos que, a pesar que tenga toda la información, no voy a poder procesar racionalmente. ¿Ya? Piensen ustedes, si les pido a ustedes que recuerden a cualquier frase yo partí de la clase anterior. ¿Alguien me podría decir cuál fue la clase exacta? Probablemente no se van a acordar, ni tampoco me voy a acordar cuál fue la primera tontera que les comenté mientras estaba impartiendo el curso. ¿Ya? El cerebro humano tiene esta capacidad limitada. ¿Ya? Como tenemos una capacidad limitada, justamente muchas veces para poder recurrir a tomar decisiones, ¿verdad? Ahí lo que llama Daniel Kahneman, recurrimos a dos sistemas de procesamiento de información. ¿Ya? Creo que le denomina también esto que es que es un concepto que fue elaborado también por un psicólogo Stankiewicz que establece el sistema 1 y 2. Tenemos en primer lugar un primer sistema que es un sistema de procesamiento de carácter que es más bien de carácter intuitivo. ¿Ya? O también que es más cercano a nuestro lado más animal para poder resolver. ¿Ya? Porque, a ver, como nosotros no somos capaces de poder procesar toda la información, ¿ya? ¿A qué es lo que recurrimos? Recurrimos a, para poder tomar decisiones, que es lo que tienen que tomar decisiones, a ciertos estereotipos o ideas preconcebidas, que nos permiten justamente a poder tomar una decisión sin que tengamos toda la información racional disponible. Yo les voy a colocar el siguiente ejemplo. A ver, vamos un día sábado por la noche, ¿ya? En el centro, y se encuentran con La idea, ustedes ven que se aproximan 5 personas que vienen con esta camiseta del Polo a pantalones medio tipo ramero que les queda medio cachita al aire, ¿tá? Y con unas cadenas ¿tá? Y estos gorros para atrás. ¿Ya? Y de repente estas personas cruzan efectivamente hacia ustedes. Quiero que te imagines a ti, quiero que se den a la mente inmediatamente. Que le van a saltar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno asocia a la figura. Ya, le puedo cambiar la del Polo, la católica, para que no se le sienta ninguno que hace que alguno que es del Polo. ¿Ah? A ver, no, al profe, pero los del Polo eran unos pumbes. Claro, no sientan claro si se va a eso así. ¿Ah? Pero a ver, cualquiera con una tema, o de repente por ejemplo, una persona de afroamericana. ¿Ya? Yo me acuerdo que una vez también me pasó que es un tema totalmente racional, estaba en Nicolás, ¿ya? Y estaba en un parano esperando a mí, pero me encontré justamente con una persona, un afroamericano, que tenía toda la pinta así, se vestía igual como lo que uno ve estos gallos que son pandilleros en las películas. Independiente, claro, yo tenía, independiente, yo lo vi, este gallo se le hizo así. Pero eso, a ver, racionalmente yo tengo la duda de afirmar que esa persona sea un pandillero. Porque esa persona, racionalmente, esa persona te viene a asaltar. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo socialmente, para poder tomar una decisión, yo recurro a estos atajos, ¿ya? ¿Por qué? Porque habitualmente una persona que anda a las 5 de la mañana, que anda a las investigaciones de la mañana, lo más probable es que va a corresponder a eso, ¿ya? En general, y estos estereotipos sí pueden hacer, vamos a ver que vamos a ver algunos, nos pueden de alguna forma inducir a que cometer errores en el proceso de toma de decisiones en forma sistemática, que se conoce como los sesgos de carácter cognitivo. Voy a hablar sobre algunos de estos sesgos cognitivos en la lámina siguiente. ¿Ya? Pero ya estamos ya próximos a poder hacer un pequeño alto de la clase A y luego. Pero veamos estos conceptos y luego nos vamos a hacer un break. El segundo concepto es el tema de la voluntad limitada. ¿Ya? La voluntad limitada está asociada también, que también puede hacer que nos comportemos de forma irracional, con los problemas de autocontrol de la persona. ¿Ya? Y por esa razón muchas veces también uno puede actuar a sabiendas que está provocando un daño o que está eligiendo a un curso de acción que no, uno sabe que no es el que más le conviene, pero con un problema de autocontrol uno lo hace. ¿Ya? Y el ejemplo clásico es el vicio de la luz. ¿Ya? A ver, de los que fuman aquí, ¿cuántos fuman acá? Tú sabes perfectamente que fumar te provoca que puede que te aumenta el riesgo de cáncer y una serie de enfermedades, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero por qué sigue fumando? Las ganas, porque está en la publicidad que dice que me va a dar cáncer y todo, pero igual. Bueno, se va a reír, te estoy viendo, sí, está aquí el lado está viendo explicación a otro lado, el video es fumo. La ansiedad, claro, porque uno de alguna forma uno también tiene un problema de autocontrol, lo sabe. O el tema de la comida, por ejemplo, si el tema de la comida, la gente que es golosa, que le gusta los chocolates. A una persona que le gusta los chocolates, le coloca en una caja una barra de chocolates completa. ¿Ya? Yo no sé qué ha pasado también con una barra de salud. ¿Ya? Por lo menos en mi caja de chocolates. Pero si me pone una barra de chocolate, yo capacito también, dependiendo si estoy medio ansioso, capaz que me la coma de una vez. ¿Ya? Ahora, yo sé que eso me hace mal, claro que sé que me hace mal. Entonces ahí vemos que la teoría de la acción racional se nos cae. ¿Por qué? Porque si yo actuara, si esto yo fuera tan verdad, esto del homus economicus, yo sí sé exactamente que comerme una barra de chocolate completa me va a hacer que engorde, si engordo también, me riesgo también de tener un infarto cardíaco mayor, etc. ¿Ya? Entonces yo no debiera actuar a esa manera. Tampoco debería fumar, a pesar de que yo sé que fumar me hace mal. ¿Ya? Entonces todo el tema de la voluntad limitada también nos puede hacer que a sabiendas y en forma consciente yo pueda optar una acción que no es la que más me conviene. Y tercero también, vamos a ver también hay situaciones en que hay ciertos límites a lo que se denomina la búsqueda del interés propio. ¿Ya? Habitualmente el criterio para decidir si una persona lista entre dos cursos de acción va a ser el criterio de justamente cuál es el curso de acción que más me conviene. ¿Ya? Pero yo les voy a colocar el siguiente ejemplo, ¿ya? En el cual las personas no, probablemente el criterio para definir un determinado curso de acción no va a ser siempre a el criterio de maximizar el bienestar. A ver, está demostrado a través de estudios que se han hecho también los psicólogos, es que cuando a mí me formulan una propuesta que repudia manifiestamente mi concepción de lo que yo entiendo como justicia, ¿ya? Las personas tienden justamente a castigar ese clase de comportamiento, ¿ya? O en general también, si por ejemplo una persona se comporta de buena manera con uno, ¿ya? ¿Cuál va a ser la reacción si yo tengo un comportamiento generoso con una persona? ¿Cómo me debería responder esa persona eventualmente a mí? Con agradecimiento. Y también comportándose en base a un principio de reciprocidad, comportándose de igual manera conmigo. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo que demuestra. A ver, piensen ustedes justamente, vamos a pensar en Chile, bueno, tenemos terremotos acá a cada rato. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué les parece justamente si luego un terremoto ya 8.8, como tuvimos ahora, se vino, se robaron hasta el gato y eso no es un mercado? Y, lamentablemente el homo chilense que viene es bien punga, ¿no? Porque en Japón hubo un terremoto más grande que el que tuvimos acá y la gente justamente hacía fila y cola para comprarse. Y no hacía, el problema es que en Japón es también, a pesar que porque aquí después hay que empezar a saquear, hasta a robarse hasta el gato y eso, ¿ya? A las 4 de la mañana. O sea, media hora después que empezó que terminó el terremoto, saquear toda la. O sea, ahí no me digan así que la gente estaba mal. O sea, yo puedo entender, si yo estoy después de una semana, no tengo que darle a comer a mi hijo, yo creo que cualquiera va a salir a buscar comida y ya. Pero media hora después del terremoto, o sea. Y aquí en Perluis me acuerdo que en San Pedro se robaron hasta las sillas los cajeros, ¿verdad? Que era usted que no le servía absolutamente a nadie, le servía esa cuestión, se vino totalmente inútil. ¿Ya? Pero la cuestión era robar. Los japoneses en todo caso son más civilizados a, de verdad, todos los espíritus y comprando los puntos en esa. Aquí el chileno se puede acabar, ¿cierto? Ya, pero a ver, pensemos en el chileno, si aquí están al día siguiente después del terremoto, ya saquearon, están todos los supermercados cerrados. Y vamos al local de la esquina, ¿ya? Y, repito, el único local que está abierto, y toda la gente quiere comprar productos. Y yo sé que los puchos, que costaban, la cajetilla que costaba 3 lucas, ahora el almacenero me la vende a 5 lucas. ¿Qué les parece? Una oportunidad. Una oportunidad, ¿cierto? Yo diría, chuta, en ese contexto, sin vergüenza. Pero si lo vemos desde el punto de vista estrictamente económico, ¿qué es lo que acaba de ocurrir ahí? Ley de oferta y demanda, ¿verdad? ¿Qué ocurre con qué debería ocurrir con los productos cuando hay un incremento o la demanda se mantiene constante, pero la oferta se reduce? Desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que nos explica eso? Que el precio debería tender a subir. Sin embargo, esa actitud, digamos, subir los precios en el contexto de una calamidad, uno tiende justamente a evaluarlo de mala manera. Ahora, desde el punto de vista racional, es un comportamiento que es totalmente lógico. Que lo que es un tipo, se redujo la oferta, la cantidad de cosas, o incluso con el terremoto uno tiende a fumar más, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque la ansiedad, baja la ansiedad, el pulso, nada, por una cosa. ¿Ya? Aumentó la cantidad. O sea, uno podría entender lo que es una conducta que es perfectamente, entre comillas, normal. Sin embargo, en ese contexto, habitualmente también se hizo un experimento, me acuerdo, en Estados Unidos para poder explicar esto. Se preguntaba a las personas que opinaban si cuando una gran tormenta de nieve, una tienda que carretería que vendía paz para poder, porque en el Gringolante cuando uno pone la tormenta de nieve y uno quiere sacar el auto, tiene que sacar la palita, ¿no? Ese es el camino. ¿Ya? Y ahí se ponen siempre todos los inviernos una buena cantidad de gringos que les da. Con el esfuerzo de la pelea, se nos da que agarrarlo y chao. ¿Ya? A mí me tocó, me acuerdo también, una vez, el año que estuve viviendo ya, me tocó también una vez con una tormenta, poder paliar para poder sacar y mover el vehículo y poder moverlo. ¿Ya? Y ahí la cuestión es lo siguiente: ¿cuál es la opinión de la gente frente a un incremento del peso de las palas? Luego una gran tormenta. Y la respuesta mayoritaria era que encontraban que eso no era Correcto. ¿Por qué? Porque es algo que, si bien puede tener una explicación racional desde el punto de vista económico, es mirado también, o sea, que alguien suba los precios de los productos luego de una tragedia o de tantos planturales, entender que es algo visto como algo de impacto negativo. Y para mostrar también esto mismo también, que las personas no siempre también, cuando un hecho va a repudiar el sistema nuestra noción de justicia. Les voy a recordar un juego que se hace durante el juego del dictador. Este juego es un juego que se hace en dos fases, básicamente. La primera parte del juego consiste justamente en el experimento consiste en lo siguiente. ¿Ya? Al jugador 1, que voy a ser yo, me pasan una cantidad de, por ejemplo, $100. ¿Ya? Y yo tengo que definir soberanamente cuánto comparto con ustedes, que son los jugadores 2, con cada uno de ustedes. Yo puedo definir compartir con ustedes desde $1 o hasta $100. O sea, perdón, hasta de 1 o mi timón. Es decir, ya 50 para ustedes, 50 para mí. ¿Ya? Y en la segunda fase del juego, ¿verdad?, sí que podemos tener contacto entre nosotros. ¿Ya? Cada uno de ustedes tiene que definir justamente si ustedes aceptan la propuesta que yo les voy a formular. Que repito, puede ser que yo les diga, ¿sabes? Yo me quedo con 99, tú te quedas con 1. Yo me quedo con 70, tú te quedas con 3. Y lo único que pueden hacer ustedes es aceptar o rechazar esos términos. ¿Cuál es la consecuencia si ustedes aceptan mi oferta? Efectivamente, ustedes reciben la cantidad que yo propongo y yo también recibo la cantidad que yo propuse. Si ustedes me rechazan la oferta, ninguno de los dos recibe nada. A ver, vamos a hacer, hagamos un experimento. Yo les voy a poner una división de, yo soy el profe, voy a quedar con 60 y ustedes se quedan con 40. Levanten la mano cuánto me aceptan las ofertas. Yo me quedo con 60 y ustedes con 40. Ustedes pueden aceptar o rechazar. Profesor, pero eso hay que aceptar en base solo a la repartición del dinero. Tú tienes que definir si acepta o rechaza lo que yo tengo. Bueno, o sea, esas son las dos opciones. Me acepta, no voy a formular una contraoferta. ¿Pero no hay ningún factor que influye en la decisión que uno toma? No, define tú, si de acuerdo a lo que tú creas, que lo que tú creas. Te promueve una cosa si acepta por él. Yo propongo 60-40 y ustedes lo único que pueden hacer, acepta o rechaza. No pueden. Y si aceptan, ustedes van a recibir los 40, ellos los aceptan, si ustedes rechazan, ninguno los dos recibe nada. Eso. Entonces la pregunta de millón, a ver, ¿acepta o rechaza? Acepta ya, va, con dos puntos. Rechazo. Acepta. Rechazo. Ya. Salió, yo creo que aquí está el acepto o el apruebo, salió, esta fue la convención, salió ganó la prueba, ¿no? Por poco así. Ahora bien, la gente que me dijo acepto, yo ahora voy a poner una división, yo me quedo con 90 y ustedes con 10. Sigo aceptando. Rechazo. Rechazo. Ya. A ver. ¿Por qué no rechazaste? ¿Por qué rechazaste? Porque rechazo, porque no tengo claro de qué se trata esto. Entonces me da miedo que después se pueda salir con algo que a mí no me va a convenir. ¿Ya? Esa es mi razón del rechazo. Ya, perfecto. ¿Y en el caso tuyo? Primero acepté porque lo veía conveniente. Después ya encontré abusivo. Ya. ¿Por qué? Porque, esto se da el hecho de que uno también recurra o reemplacemos el criterio de. ¿Cuál es la opción que económicamente nos conviene más? ¿Ah? Se da generalmente cuando hay una clara regla de para poder establecer justamente o determinar cuándo una situación es justa o injusta. Es que estamos hablando de repartir una cantidad divisible con el dinero. ¿Ya? Entre dos personas, ¿cuál será la forma más justa de poder repartir? Por partes iguales, ¿cierto? Por lo tanto, cuando en general, lo que han establecido estos experimentos. Cuando la propuesta del jugador 1 se acercaba o era más cercana a lo que estimamos que sería una forma, entre comillas, cercano a lo que es el criterio normal de división, la gente tiende a aceptar. Sin embargo, cuando esa oferta, la oferta se desvía de ese criterio, se aleja, por ejemplo, criterio 80-20 o 90-10, ¿ya? Y hay un criterio de división que podría ser más, más correcto, más justo. La gente tiende a rechazar la oferta por el hecho de que recude con su percepción de lo que estima que es justo, ¿ya? Y es una forma también, en ese sentido, de poder castigar el comportamiento de una persona que actúa de forma abusiva. Lo mismo ocurre con el tema de la persona de, en el caso de que vende los cigarros más caros en el día siguiente del terremoto. ¿Ya? Pero si uno piensa racionalmente, desde el punto de vista racional, a todos ustedes les debería convenir aceptar. ¿Por qué? Porque efectivamente, si ustedes rechazan, o sea, si ustedes aceptan, van a adquirir, aunque sea un peso, su patrimonio se va a haber incrementado, digamos, en la cantidad que yo les indique. Aunque sea un dólar o un peso. ¿Ya? Si ustedes rechazan, justamente, porque los amigos no tienen otra opción de ninguna contraoferta ni nada, su patrimonio, ustedes ninguno de los dos va a recibir nada. ¿Ya? Y por lo tanto, la respuesta lógica sería, frente a esta opción, es que yo justamente opto por aquel comportamiento que me permita a mí incrementar mi patrimonio. Porque si dejo lo otro, directamente no voy a recibir nada. Y yo no tengo la posibilidad de poder decir, mira, sabes que no, tú me ofreces 10, perdón, yo te pido mínimo, dame 40 y te hago un bien. No, porque el juego consiste justamente en que el jugador 2 solamente pueda aceptar o rechazar la oferta sin poder comunicarse ni formular cuatro ejemplos. ¿Ya? Ahí ustedes se dan cuenta justamente que con este juego dictador yo les demuestro que en ciertas circunstancias las personas pueden también actuar de un modo que contradice esta idea de que todos actuamos siempre racionalmente. Bien, ¿les parece que hagamos un acto? Si quieren, son las 8:30, juntémonos acá